Eres un ángel, eres todo. Ahora formas parte de mí. Extraño tus besos, siempre los anhelo. Ves tu carita tan bonita. Eres un ángel, eres todo. Ahora formas parte de mí. Esto es para el mundo entero.